Como he hecho hasta ahora, de la gente lista que he ido conociendo, y aquí a mi izquierda tengo a dos de ellos. Quisiera hablaros de ellos, al hilo de hablar de mi libro, y luego cuando llegue Juan Carlos, pues también, en una parte divertida, tenía reservada. Y nada, hablar con hombres porque es un poco del libro, ¿vale? Bueno, tengo aquí a mi izquierda a César Rendueles. Sociofobia, que tenéis ahí un ejemplar, fue el libro del año pasado. Léalo si no lo han hecho ya. Yo lo hice y ya no me lo pude sacar de la cabeza, y mientras lo escribía el mío por última vez, ya está aquí Juanqui, pues no, pura y simplemente ya no podía sacar el libro de sociofobia en la cabeza. Y no comparto sus tesis, no comparto gran parte de sus tesis, pero las he tenido muy en cuenta. En este libro yo me debato entre el ciberoptimismo que critica Rendueles y el ciberrealismo que él propugna. Sin embargo, como le dije también a un amigo común que tenemos y con el que trabajo a cotidiano, Sibor Sádaba, y que trata también estos temas, pues yo no les puedo decir a mis alumnos que no hay futuro para el periodismo en la red, porque sí o sí van a trabajar ahí en internet. Tengo que proponerles aquello en lo que creo, que es que busquen los públicos, que les sostengan en los nuevos medios que han de crear, y que desde esos medios ejerzan con esos públicos, con esas comunidades, un verdadero flujo de contrapoder, un verdadero flujo de control mancomunado. Que busquen a quien les sostenga económicamente con micromecenazgos y con la expresión máxima de confianza en un informador, que es la suscripción. Antes incluso de saber lo que vas a escribir, tienes mi confianza y mi dinero para que lo hagas. Eso es credibilidad periodística, y lo demás son bobadas. Que colabore mano a mano al servicio, más bien, de públicos, de tecnociudadanos, de ciudadanos tecnologizados, con una capacidad intelectual y tecnológica que sobrepasa con creces a muchos que se llaman expertos y ya no digamos gestores de lo público, para que las élites rindan cuentas y reciban el castigo político que se merecen cuando nos estafen. Esto es posible y está ocurriendo. Es difícil de ver en medio de las transformaciones del mercado mediático y del voto que estamos pasando, ¿no? La coronación fue un buen momento para constatar el abismo entre los kioscos y la red, entre dos visiones contrapuestas de opinión pública y de ciudadanía, entre periodismo que quería dirigirse a los siervos y periodismo que servía a los ciudadanos. Pero tampoco puedo dejar de advertir a mis alumnos que Internet, el Internet corporativo y sometido a la vigilancia del espionaje, es la expresión máxima del capitalismo cognitivo globalizado, y que además va a usar y está usando la figura del hacker para precarizar aún más a los periodistas, y que va a intentar convertirles en periodistas marca, ya les llaman así, en trabajadores temporales y precarizados, en el mejor de los casos, en mal llamados emprendedores autoexplotados. Escribí pensando en César este pasaje, después de relacionar o intentar relacionar al subcomandante Marcos, cuyas camisetas Juan Carlos y yo llevamos durante bastante tiempo, y alguno más creo, en esta mesa, y Assange, de establecer, intentar establecer vínculos entre el pasamontañas del sur favor, cuidado, cuando reivindico antes una reforma, reivindico antes una reforma agraria y un nivel de vida dignos, en honor a las páginas de David Harvey con las que César nos escribió en su libro, ¿no? Pero resulta imposible, digo, alcanzar ese pan y ese trabajo en nuestro tiempo sin un cuarto poder en red que las traslade esas demandas a las calles y a las instituciones. Bueno, César me ha servido de excusa para hablar de esto, de la tensión que tengo entre el ciberoptimismo y el ciberpesimismo, las razones que provocan a ellos. Juan Carlos Monedero me permite hablar de una historia que compartimos desde hace casi 15 años, cuando yo intentaba trasladarme de la Universidad de Salamanca y de huir de aquella plaza y de aquellas piedras que se me caían encima y venirme a Madrid. En medio, recalé en Balsaín. Allí me encontré a Monedero y aparte de lo que sería luego el grupo promotor de Podemos. Yo ni tenía idea ni de quiénes eran ellos antes ni de lo que sería luego. Eran jóvenes preparados, suficiente, excesivamente preparados, como se decía en aquel tiempo, que fueron rechazados por el Partido Democrático de la Nueva Izquierda o por la IBU de entonces, donde bastantes de ellos intentaron y comenzaron a militar. Sufrieron rechazo también en la universidad, que nunca reconoció su valía y coraje intelectuales. La cerrazón de los aparatos y de las luchas partidistas reproducía casi calcadas las mismas dinámicas en las facultades. Se fueron a Latinoamérica y no eran los antisistema, como ahora se les quiere presentar, sino ya entonces exilados económicos y laborales como tantos los jóvenes de ahora. Trabajaron para los gobiernos surgidos de la antiglobalización, el movimiento donde muchos conocimos cuando aún teníamos fuerzas para estar en las calles, con menos compromisos que nos retuvieran en casa. Ahora se les reprocha que hayan vuelto y reclamen voz y protagonismo sin haber perdido permiso. Así lo hicieron y el 25M convulsionaron el mapa institucional. Aunque nadie lo haya dicho, dejaron en situación de interinidad al menos al principal partido de la oposición y a la jefatura del Estado durante unos cuantos días, más de una semana. Y ahora una historia paralela. Al mismo tiempo que había ese grupo de amiguetes, de gentes, de compañeros en la sierra de Segovia, me instalé con mi familia en Lavapiés, participé en el centro social La Tabacalera, con alguna de la gente que está aquí, y allí me lié la manta con otros militantes, activistas de la cultura libre. Escribiendo este libro lo reencontré, trabajando para el gobierno de Ecuador, en lo que es el primer proyecto que explora, proyecto gubernamental, para explorar las posibilidades de establecer un sistema económico basado en el conocimiento libre y abierto. Unir el concepto de bien vivir, de la buena vida, con el buen conocer. Unir lo que es la tradición indígena con la tradición de la cultura libre. Habían llegado allí tras haber organizado el 15M, tras haberlo proyectado internacionalmente y hacer de puente entre el Magreb y los otros Occupy de Occidente y la campaña de apoyo a Assange. La unión de esas dos generaciones y militancias es una idea que impulsa este libro desde su arranque a su final. Han convertido España en uno de los laboratorios más interesantes de reforma e innovación institucional democrática. Son parte de un cuarto poder en red que desde hace una década, pero negado y violentado, como no podía ser menos, exige transparencia y participación, más democracia. El 13M, tras los atentados yihadistas del 2004, y la autoconvocatoria de las cibermultitudes en las sedes del PP, V de Vivienda, dos años más tarde, precursora de la PAM, y el 15M finalmente, han ido quebrando una tras otra las agendas oficiales, transformando y minando el sistema político comunicativo del régimen del 78. Digo minando, no derribando. El libro acaba con una proclama panfletaria. Sí se puede, en red, para no llamar a equívocos, pareciera que hubiera estado en la candidatura del proyecto Elpidio, confieso aquí una de las cosas que ocurrió. En versiones previas había un Podemos en medio. Y no lo puse para reconocer el enorme papel de innovación política que han ejercido otras candidaturas recientemente. El Partido X, ECO, las alianzas de IU con izquierdas periféricas nacionalistas muy renovadas. Ojalá, digo, logren convocarnos a ejercer de desarrolladores de un nuevo código democrático. cuanto a la tercera persona que me acompaña aquí, Javier de la Cueva, le conocí más recientemente como profesor del máster que nos hemos inventado y que impartimos en el Medialab Prado con la acogida institucional y el apoyo de sus gestores, que agradezco desde aquí. Este máster en Comunicación, Cultura y Ciudadanía Digitales es una experiencia pionera de conocimiento en abierto, de docencia de posgrado que aquí se machaca o se tasa en la Comunidad de Madrid a 4.000 euros y cuyas lecciones, bibliografía y docencia se imparte en código libre y abierto, en streaming y también presencialmente para todos aquellos que quieran escucharnos y hablar con nosotros. Los beneficios de este libro, si los hubiera, serán para una beca que se llamará Chelsea Money. Con el resto de los docentes, Javier, me han enseñado casi todo lo que sé y he sido capaz de resumir en este libro. De hecho, yo me inventé el máster que a mí me hubiera gustado cursar y ya no podía por los pequeños hijos que tenemos. De Javier he plagiado al menos tres cosas que para mí han sido fundamentales. Hay una parte del libro que se llama El que escribe, plagia y agradece. Pero estas son las tres cosas que yo he aprendido de Javier. La primera, que los periodistas convencionales son los mayores privatizadores de conocimiento. Resulta que convierten el discurso público en mercancía privada. Y eso no puede ser más. Segundo, sobre todo considerando y tomándonos en serio que en la cultura digital, en el ámbito digital, compartir es copiar. Y por lo tanto, a partir de ese principio, hay que entrar a la lucha por modificar las políticas de propiedad intelectual e industrial, a replantear los modelos de negocio y profesionales existentes de los trabajadores de la cultura y, por supuesto, de la prensa. Y tercera cosa, hacerlo con el pragmatismo de un abogado con coraje, sin miedo a nombrar lo innombrable ni encausar a los innombrables, apoyándose en un profundo conocimiento, no sé si ya lo eres, Javier, pero va camino de convertirse, o ya lo eres, doctor en filosofía, y una ética hacker que lleva a todos y a cada uno de los juicios que, por cierto, en su inmensa mayoría gana. Dos nombres más que aparecen en la dedicatoria son Teresa y Juan. Me inspiro en ellos cuando hablo de la información como un bien común. Así fue como ellos concibieron la salud desde su profesión de médicos, primero en el ámbito rural gallego. Viveiro, el pueblo donde yo nací, allí hicieron una clínica privada que montaron entre los dos y en la que se deslomaron como si la estuviesen ejerciendo en un campo de batalla. Lo siento, pero soy un sentimental de cuidado. Después lograron ser las plazas de médicos en la Seguridad Social en La Coruña. Tanto en la clínica como en el hospital público sirvieron a la comunidad movidos por una ética insobornable, una insumisión discreta y cotidiana. Su medicina, como el periodismo que propugnó, fue siempre de código libre y abierto. No dejaron que se convirtiese en una mercancía accesible solo a aquellos que podían costearla, ni que tampoco fuese dictada por los representantes de farmacia que pronto empezaron a despedir y a no recibir, ni tampoco limitada a su horario de funcionarios. Con su aliento y su ejemplo, he escrito este libro. Gracias. Muchas gracias. Lo que me gustaría es que tomasen la palabra los invitados, que pueden decir cosas bastante más relevantes y brillantes que yo, y luego, sobre todo, vosotros y vosotras. ¿Vale? A ver si podemos convertir esto, aunque algunos estéis de pie, yo os dejo en mi sitio. Pero si alguien lo necesita, en serio. Pero a ver si podemos hacer esto algo en fin, fructífero y más allá del marketing. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que me hace mucha ilusión estar hoy aquí y me siento muy, muy interpelado por el libro, ¿no? Porque realmente creo que cumple esa función que mencionabas antes, de servir un poco de puente entre los movimientos de conocimiento libre y los movimientos de izquierda tradicionales, ¿no? Que es justamente, ¿no?, lo que yo he echado de menos sistemáticamente en los movimientos de conocimiento libre. Entonces, profundamente reconocido y interpelado en un libro que por lo demás, pues efectivamente tengo discrepancias, pero solo por eso me parece un libro insustituible. a muchas presentaciones de libros donde no queda nada claro, ¿no? Que la gente que interviene después del autor no queda nada claro que se lo haya leído ni tampoco que les guste. A mí sí, les recomiendo vivamente que lo compren y que lo lean, ¿no? Porque este es un libro, entre otras cosas, que me ha resultado a leer. Y eso es importante en un momento donde necesitamos desesperadamente optimismo de la razón. Y eso muchas veces se nos olvida, ¿no? No solo de la voluntad, sino también de la razón. Transmite un enorme entusiasmo, desde la primera página, un entusiasmo político. Por el conocimiento, no solo por el conocimiento, pero también por el conocimiento. Y eso es algo que aprecio mucho, ¿no? Recuerdo cuando estudiaba filosofía en la Universidad Complutense, allá en los más crudos años de la posmodernidad, ¿no? Que siempre me fascinaba y al mismo tiempo me provocaba un gran rechazo, pues ver cómo, bueno, pues cómo, no sé, cierta cursilería relativista, ¿no? Miraba con mucho desprecio a la ciencia, al conocimiento científico y la tecnología, ¿no? Y eso para mí me resultaba difícil de entender y difícil de entenderme con la gente que decía esas cosas, ¿no? Que decía que lo único que tenía que decir sobre el conocimiento científico, sobre la técnica, sobre la tecnología, era que era imperialista o que era falocrático o yo qué sé, ¿no? O sea, yo cuando veo a esta gente incapaz de emocionarse un poco, ¿no? Con un teorema, con el conocimiento científico, con un descubrimiento, con una máquina, ¿no? Con una tecnología, pues realmente no siento una especie de abismo que me cuesta salvar, ¿no? Y esto es lo que no me ha pasado con este ensayo, me ha pasado todo lo contrario, ¿no? Me he sentido muy identificado con ese entusiasmo. Pero más allá de eso, también me ha interesado muchísimo porque es una reivindicación profunda y también entusiasta del periodismo. No de los medios de comunicación. Normalmente lo que vemos a menudo, ¿no?, en la ideología tecnológica dominante es una reivindicación de los medios de comunicación. No, del periodismo. Del oficio del periodista, ¿no?, como un mediador. Y en ese sentido hay una tesis insistente, ¿no?, en que a través de las nuevas herramientas digitales, es posible conectar reflexivamente con la tradición clásica del periodismo de investigación, ¿no?, como una herramienta además de democratización política, ¿no? Yo creo que es una tesis muy ambiciosa, también muy novedosa y curiosamente, como tantas cosas novedosas, muy de sentido común, pero que por eso mismo tal vez nadie lo plantea, ¿no? Porque el problema de los medios de comunicación mayoritarios actuales no es que sean antiguos, a mi juicio, ¿no? Es que son una mierda, hay que decirlo así. El problema del periodismo actual no es que sea antiguo, es que es una mierda. Yo he participado en unos cuantos movimientos ¿no? de contrainformación, antagonistas, y yo escuchaba muchas veces, ¿no?, cuando se preparaban esos proyectos, que vamos a hacer algo distinto, distinto del país, distinto del mundo. Y yo, no sé, la respuesta que siempre daba es no, vamos a hacer algo mejor, ¿no? No solo, a lo mejor para hacerlo mejor hay que hacerlo distinto, pero para empezar vamos a querer hacerlo mejor, pero lo que están haciendo es muy malo. Es muy malo, eso no es periodismo, eso no es información como lo que debería ser, ¿no? Y efectivamente, para hacer esa cosa distinta necesitamos oficio, necesitamos ser capaces de mediar, necesitamos un conjunto de habilidades complejas, ¿no? Lo explica mucho mejor Pizzo, dice, ciertas tareas deben ser asalariadas y desarrollarse en equipos estables. Crear las condiciones para que el cuarto poder en red actúe con inteligencia es tarea de profesionales que saben abrirse a la colaboración. A mí eso me parece una idea importante, ¿no? Frente a cierta lógica del automatismo, cierta lógica de ciertos algoritmos van a sustituir esa sabiduría práctica, ¿no? Esa prudencia característica de quien sabe hacer bien un oficio, ¿no? Pues, ese reconocimiento de que nuevas herramientas políticas, también tecnológicas, de todo tipo, ¿no?, nos van a permitir recuperar ese oficio necesario, me parece absolutamente crucial. Y en ese sentido, quería decir también que es un libro vivo, por eso mismo lleno de tensiones, ¿no? A veces incluso he tenido la sensación de estar leyendo dos libros en uno, porque sí, ¿no? Porque es un libro que yo entiendo que ha ido evolucionando, como explica que ha sido el proceso de gestación, ¿no?, que ha ido evolucionando también a lo mejor al calor de los acontecimientos políticos, ¿no? Por una parte, es un libro a veces muy habermasiano, ¿no?, que apuesta mucho por la recuperación de una clásica de una forma mejorada, ampliada, que me parece una idea que merece la pena ser tenida en cuenta, ¿no? De hecho, yo creo que es muy tentador, en el mejor sentido de la palabra, ¿no?, entender el auge de las redes sociales como una aproximación a la comunidad ideal de Abraham Habermasian, ¿no? Entender que la propia arquitectura distribuida de la red supone un avance respecto a las coacciones estructurales, ¿no?, que imponen los medios de comunicación tradicionales. Y en cierto sentido también, de nuevo, un retorno reflexivo, ¿no?, a la concepción original de la esfera pública del siglo XVIII. ¿No? Bueno, yo tengo problemas con esa tesis, pero como digo, me parece interesante y tentadora, ¿no? En todo caso, bueno, por decir alguno de los problemas que tengo para que podamos discutir de algo, ¿no?, porque si no, ahora estaré toda la cosa. No, tengo algunos problemas con... creo que a veces sobreestimamos el secreto, ¿no? Yo creo que la metáfora de la transparencia a veces sobreestima un poco el secreto. Yo creo que la mayor parte de la opresión que padecemos es pública, es completamente pública. Aparece en el BOE, publicada, ¿no? Muchas veces pensamos, ¿no?, que hay misteriosas conspiraciones, ¿no?, para someterla. No, está todo, ¿no?, con luz y taquígrafo, todo es clarísimo, nadie esconde gran cosa, ¿no? En ese sentido, yo creo que esa idea de la falta de transparencia como un elemento central del sometimiento político y de los déficits de democracia tiene algunas limitaciones. No quiero decir que haya que desecharlo, pero creo que tiene algunas limitaciones. Por cierto, Hosbaum, creo que en la historia del siglo XX, comentaba el escaso papel que las agencias de inteligencia han tenido en la historia del siglo XX, ¿no? En cierto momento decía, no ha servido para nada, absolutamente, su papel ha sido mínimo, es de los gastos más superfluos que han hecho los gobiernos a lo largo de toda la historia, porque su papel realmente ha sido bastante, bastante periférico en comparación, quiero decir, con la política abierta en la que se publica en el BOE, ¿eh? Digo esto porque es fácil, creo, por seguir planteando algunos temas de discusión, ¿no?, dar un paso adicional y empezar a entender la transparencia política como una competición entre distintas tecnologías liberadoras u opresoras, ¿no? Y yo creo que eso sí es un error que no comete este ensayo en ningún momento, en este sentido es de un rigor extremo, pero es una tentación esa negativa, ¿no?, que podemos tener, ¿no? En cambio, decía, ¿no?, que hay un segundo libro. Bueno, en todos los libros siempre hay varios libros, pero yo en este lo he calificado al menos dos, ¿no? Porque plantea un segundo momento reflexivo también, ¿no?, que era el que comentaba al principio, y con eso empezaba y con eso termino, ¿no?, que es, de alguna forma, un retorno, un enlace crítico ampliado, ¿no?, con la tradición de... con la tradición izquierdista, antagonista, como lo queramos llamar, que durante todo el siglo XIX y XX, ¿no?, pues ha luchado por la emancipación, ¿no? Y por eso me parece esencial, como comentaba al principio, el encaje que haces, el análisis que haces de los procesos latinoamericanos recientes, ¿no?, de los gobiernos alternativos recientes, y cómo hacen o han propuesto un uso renovador y ambicioso de la tecnología, o al menos plantean un escenario donde ese uso es posible, ¿no? Son países que han experimentado procesos de, o están experimentando con procesos de democratización radicales, ¿no? Y que son aquellos países, de nuevo, de los que tal vez debamos aprender, ¿no? Los que nos pueden enseñar no solo algo en la esfera de las elecciones o de la redacción de leyes, sino también de la tecnología, lo cual es curioso, ¿no? Que países solamente con brechas tecnológicas enormes, pero sin embargo solamente nos pueden enseñar algo sobre cómo usar la tecnología, sobre cómo hacerla más fructífera, más potente, ¿no? Cómo conseguir que la tecnología libre, que el conocimiento libre dé de sí todo lo que puede dar, ¿no? Insisto, y eso para mí supone una continuidad crítica, pero continuidad con los movimientos antagonistas. Y en ese sentido, para mí este libro también es prácticamente único. O sea, no es algo frecuente, más bien al contrario, ¿no? Esa reivindicación de esa continuidad está prácticamente ausente en los con matices, ¿no?, en buena parte de los movimientos de conocimiento libre de los últimos años, ¿no? que con Silicon Valley y los anarcoliberales que por allí se mueven, ¿no? Lo que hay que saber. Y entonces ahí ya dejamos, por tanto, lo que podamos decir, yo por lo menos, porque es bastante menos relevante que lo que Víctor ya nos ha dicho. En primer lugar, agradecer estar aquí. Cuando Víctor me mandó un mensaje pidiéndome, por favor, que si podía acompañar en la presentación del libro, yo le contesté diciendo, oye, ya se ha equivocado destinatario. Este mensaje además fue literal así, oye, que son las 6 de la mañana o 7 de la mañana, que no puede ser estas horas que me mandes a mí un mensaje diciendo que yo te acompañé a presentar el libro. Dice, no, que de verdad que es para ti. Bueno, pues venga, va. Pues yo encantado, porque para mí es un honor, realmente. Yo conozco a Víctor desde ya hace bastante tiempo, coincidimos en el Media Lab, luego posteriormente en el Congreso Digital de Huesca, y luego, bueno, pues ya en más historias, ¿no? Pero si ustedes lo que quieren hacer es, piensan que esto es un libro sobre periodismo, no es en absoluto. Este no es un libro sobre periodismo, es un libro sobre filosofía política. ¿Y por qué es un libro sobre filosofía política? Porque partiendo de una tesis que tiene Ferrajoli, que es un positivista italiano del derecho, dice que precisamente lo que nos encontramos actualmente en el Estado democrático, en el Estado que tenemos, el mundo que tenemos en el Estado democrático, es precisamente tres, hay una tríada, que son el dinero, la información y el poder. Y que el dinero se utiliza para hacer poder e información, que el poder se utiliza para hacer dinero e información, y que la información se utiliza para hacer dinero y para hacer dinero. Y por tanto, el grave reto que nosotros nos encontramos es cómo deshacer este nudo gordiano. Y este libro lo que plantea, dentro de una filosofía que es absolutamente práctica, es sistemas de deshacer el nudo gordiano que Ferrajoli nos ha mostrado. Y es un libro que está absolutamente atravesado por dos de las tres preguntas kantianas, que son la de ¿qué puedo saber? Y la de ¿qué debo hacer? Estas son dos preguntas que son evidentes dentro de todo el libro, atraviesan todos sus capítulos y atraviesan el final del libro. Por tanto, lejos yo de hacer un análisis tipo izquierdas o de derechas, creo que tenemos que hacer un análisis desde el problema del conocimiento. ¿Qué debo yo, qué puedo yo saber? ¿Qué puedo yo saber si los medios de comunicación están absolutamente manipulados por quienes tienen el dinero para montar los medios de comunicación, que casualmente son los que tienen accionariados comunes con las grandes editoriales, que son las que nos cuentan qué libros tenemos que escribir? Claro, el problema es muy paradójico. Nos encontramos con grandes autores que lo que están haciendo es publicando en la editorial Planeta. Esto es otro nudo gordiano que tenemos que hacer, porque como bien dice Antonio Alonso, que también está bien citado en el libro, lo mejor que le puede pasar a la cultura es que quiebre la industria cultural. Cuidado, es una industria cultural que no es cultural, es una industria del entretenimiento. Y nos están siempre dando gato por liebre, porque nos están dando, y ahí estoy totalmente de acuerdo con César, nos están dando absoluta basura. Él ha sido más explícito. Yo quiero ampliar un poco el concepto de la mierda a la basura, porque ya no es una defecación, sino que es una intoxicación masiva. Entonces, esta intoxicación en la que nosotros nos encontramos continuamente es uno de los retos que Víctor en su libro se plantea deshacer. ¿Cómo podemos deshacer esto? Y él, la solución que le da, es la solución de colaboración de gente que lo que hace es sacar el bien común. No nos tenemos que olvidar que en 1665 hubo un señor, un tal Oldenburg Henry, que lo que hizo fue, dentro de la Royal Society, decidió que la única manera en la que se podía hacer ciencia, y de ahí nace la primera de las publicaciones científicas, que es precisamente las Philosophical Transactions, es, en lugar de hacer algo escondido dentro de lo que era la Royal Society, deciden, frente a aquel registry book que tenía, que estaba oculto, lo que deciden es que lo que van a hacer es lo van a sacar al mundo para que todo el mundo pueda reproducir los experimentos que se puedan realizar. En definitiva, el rigor científico, la posibilidad de refutabilidad científica, es algo que Víctor está planteando en su libro que tenemos que hacer a la opinión pública. Porque solo desde la opinión pública es desde la cual nosotros podemos construir mundos donde lo que hagamos sea una mejor democracia. Y ahí es donde nos vamos a la segunda de las preguntas kantianas. ¿Qué debo hacer? El qué debo hacer yo creo que está absolutamente vinculado a las posibilidades que nos da actualmente la tecnología. Siempre ha sido así. El problema es que antes, para montar un periódico, se necesitaban millones de pesetas, millones de reales en su momento, millones de pesetas luego, millones de euros ahora, grandes grupos de comunicación, y actualmente, mediante estos enjambres que se producen en Internet, es a través de los cuales nosotros lo que podemos hacer es dar una fuente directa de lo que son determinado tipo de informaciones, y estas informaciones, como directa, luego pueden ser recogidas precisamente por unos curadores, unas gentes que tienen que hacer periodismo y que son absolutamente necesarias, porque no nos olvidemos que son ellas las que vertebran la opinión pública y son ellas las que nos permiten navegar dentro de todo ese proceloso mundo de la información. Si actualmente lo que existen son del orden de unos 85, 90 mil libros al año, ¿cómo podemos saber cuál es el mejor libro? Y esto se produce normalmente a través de mecanismos o de referencias de calidad. Si está en tal editorial, sé que por lo menos ha existido un control previo de calidad. O si, por ejemplo, me documenta determinado tipo de amistades, ese amateur, esos amadores de los cuales Víctor también se refiere en su libro, nos vamos a encontrar también con una posibilidad de una calidad que sea la que a nosotros nos pueda interesar. Y esto nos lleva a dos cuestiones que son las que producen la tensión desde hace 2.500 años en lo que es la democracia. En primer lugar tenemos la democracia la representativa y en segundo lugar lo que tenemos es la democracia directa. El problema es que las dos tienen ventajas y las dos tienen inconvenientes y el problema es cómo nosotros lo que podemos hacer es modular la tensión entre ambos sistemas democráticos. El sistema de la democracia directa implica que todos votemos, todos tomamos una decisión sobre un determinado objeto. Pero ¿qué ocurre? Y aquí es donde entra el tema de la opinión pública. Es absolutamente imposible que todos nosotros sepamos todo sobre todo, con lo cual tendremos que dedicarnos a o decidir que hay parte de la democracia que tiene que ser una democracia representativa y tiene que ser a través de gente en la cual nosotros confiemos. Por lo tanto, el problema que tiene la democracia directa es los límites epistemológicos, los límites del conocimiento, pero el problema que tiene la democracia representativa es la moralidad de nuestros gobernantes y la calidad de la representación. Por lo tanto, dentro de esas dos tensiones, dentro de esa tensión de democracia directa y democracia representativa, es donde opera precisamente este mundo de construcción del bien común como información para que nosotros elevemos nuestra capacidad de saber y desde ahí podamos tomar decisiones mucho más relevantes, mucho más inteligentes para generar una mejor democracia. Voy acabando. La pregunta, por tanto, que al final se establece dentro de esa legitimidad que genera una buena representación es la de ¿por qué debo obedecer? Que también es una pregunta que es clásica dentro de la filosofía política y que atraviesa también todo el libro. ¿Por qué debo yo obedecer a esta gente que lo que está haciendo es me está engañando en la opinión pública y además lo está haciendo precisamente para robarme y para mantener el poder? O sea, me están hablando de transparencia, pero el primer dato sobre la transparencia cuando una persona adquiere un cargo es cuál poner en público cuál es su patrimonio. No me digan ustedes que son la monarquía más transparente cuando esto no me viene acompañado con una declaración de cuál es el patrimonio de la persona que accede al cargo en el momento que accede al cargo. Porque esto es absolutamente básico de transparencia. Si nosotros no tenemos la declaración de patrimonio, sabemos que es mentira y que es falso esta declaración de transparencia, esta virtud de transparencia que nos quieren estar vendiendo. Pero también tenemos que saber ese dato. Y ese dato es curioso como ninguno de los medios tradicionales de comunicación nos lo han dicho. Por tanto, ¿por qué debo yo obedecer a toda esta gente? Y aquí esto se plantea precisamente la desobediencia civil como mecanismo de funcionamiento para adquirir nuevos modelos, nuevos sistemas democráticos, que en definitiva es algo que también es democrático, como ya nos dijo John Rawls, por cuanto que en definitiva la legitimidad se alcanza dentro también de la desobediencia civil. Simplemente quiero acabar ya con un dato. Víctor habla mucho del periodismo de bases de datos, el periodismo en el cual lo que se hace es se ponen las fuentes directas. Esto lo llevamos practicando algunas personas desde hace tiempo. Cuando nosotros obtenemos una determinada resolución judicial, lo primero que hacemos es la ponemos online. Nosotros no podemos, bajo ningún concepto, hablar de una resolución judicial sin permitir que los demás lo que puedan hacer es revisar lo que nosotros estamos diciendo. Eso es una manera de hacer las cosas y, en definitiva, es la manera científica de hacer las cosas. Es la manera que hay que hacer lo que es público y luego, en segundo lugar, además de público, lo que tienes que hacer es que cuanta más publicidad tenga, mayor capacidad tendrá de refutación. Ya sabemos que nosotros no podemos funcionar con la verdad, sino que tenemos que funcionar con la veracidad. Y entonces, de esa manera, precisamente permitiendo que los demás puedan refutar nuestras tesis, es donde se pueden adquirir las discusiones que sean necesarias y de calidad suficiente como para que pueda existir una mejor democracia. Y esto incide, particularmente, el tema de las bases de datos en una cuestión. Cuando estamos hablando de un mundo tecnológico, el mundo tecnológico de Internet es un mundo, el mundo de las tecnologías de la información y de la comunicación, por su propia arquitectura, lo que exige es un determinado momento de pensamiento, es una forma que lo que hace es aprisiona un determinado modelo de pensamiento. Esto no es así simplemente con el tema de, de los ordenadores. Esto ha sido así toda la vida. Si no hubieran existido los grafemas, no hubieran, o los números arábigos, no hubiera podido existir la contabilidad doble. Si no hubiera podido existir la contabilidad doble, no se hubieran podido desarrollar las sociedades corporativas, por ejemplo, a partir del siglo XI en Venecia. Por tanto, la tecnología de la escritura es lo que a nosotros nos genera las posibilidades de generar mundo. A cada sociedad corresponde una tecnología de registro. Acabo de nacer una tecnología de registro, una tecnología de registro novedosa. La tecnología de registro, precisamente, de la escritura, de los grafemas, y luego automatizada, que fue la imprenta, que nace aproximadamente en 1440, imaginemos que nosotros en 1465 lo que estuviéramos es planteándonos los efectos de la imprenta. Por tanto, si nosotros, 25 años después del nacimiento de la web, solamente de la web, nos planteamos las posibilidades que puede tener la web, estaríamos especulando de la misma manera que alguien especuló en 1465 y se olvidó de la reforma, de la contrarreforma, se olvidó de las, del Estado moderno, de las libertades fundamentales, de la libertad religiosa, la libertad de expresión, etcétera, etcétera, y de luego lo que pudo luego venir el capitalismo, el poscapitalismo, etcétera, etcétera. Por tanto, no sabemos qué es lo que puede ocurrir. Ahora, en nuestras manos está decidir precisamente qué tipos de modelos de mundo son los que nosotros podemos alcanzar utilizando esta tecnología de registro. Y de ahí la importancia de este libro, porque lo que nos plantea al final es la gran pregunta de Cartiana también, que es la de poder y, por supuesto, que es el otro. Pues muchas gracias. Yo creo que Víctor me ha invitado a hablar hoy porque no me cita en su libro. No hay cosa que más duela a un profesor que no te cite. Me lo he leído hasta el final, a ver si me citaba, pero nada. Entonces, como una suerte de venganza y para ser coherente con mis compañeros, les diría que no compren el libro. Piratéenlo. No sé qué opinará la responsable de la editorial, pero piratéenlo. Leyendo este libro, antes, esta semana, he tenido que leerme otro libro de la misma editorial, de un señor mayor de esos que nos ha supuestamente alumbrado durante mucho tiempo. El libro de este señor, que se llama Ignacio Sotelo, uno de los pensadores de la socialdemocracia, del Partido Socialista más relevante, termina diciendo: perdone el lector, así termina el libro, perdone el lector que no haya sido capaz de mostrar una salida feliz de la crisis, que fue el afán que me incitó a tratar el tema. Al final solo puedo añadir más incertidumbre a la que ya nos anega. No conozco un camino realista que nos lleve al mundo más justo, al que sigo aspirando como ideal, pero que niega cualquier percepción de lo que ocurre en el ámbito nacional, europeo y mundial. Al fin y al cabo, de anunciar un final venturoso aplicando las viejas recetas, ya se encargan el gobierno y los partidos que se dicen de oposición. Hasta aquí llegan mis fuerzas. Hasta el último momento me resisto a hacer mías las palabras de Luis Buñuel al final de su libro Mi último suspiro. Solo y viejo, no puedo imaginar sino la catástrofe o el caos. Me hubiera gustado haber podido transmitir un mensaje de esperanza, pero no he encontrado en qué apoyarlo. Mea culpa. Víctor, en cambio, termina su libro poniendo en su boca las palabras de alguien que dice: la verdad se abre paso y no se puede detener. Los políticos deshonestos habrán de rendir cuentas. Está en vuestras manos quedar del lado bueno de la historia y acelerar el proceso. El valor es contagioso. No es gratuito y me ha dado bastante alegría leer el libro de Víctor, sobre todo porque esta herencia que parece a la que estamos condenados, ¿no? A vivir, una herencia que nos deja un país en escombros, un pensamiento en escombros, una universidad en escombros y la esperanza también en escombros. Pues el libro de Víctor a trompicones seguramente, pero plantea todo lo contrario, utilizando las palabras también de un defensor de Mani, que dice que él lo que quiere es encender la luz. Y fíjese que hay una gran diferencia entre una obra crepuscular de alguien que, ya digo, nos deja como herencia un pensamiento en escombros, y el trabajo de Víctor, que lo que busca es todo lo contrario, lo que busca es defender la luz. Leyendo el acordaba de la frase con la que termina el hombre unidimensional de Marcuse, que dice: perdónenme la pedantería, no admitir los antiguos y los antiguos que quieren. Solamente a través de los sin esperanza nos será dada la esperanza. Y en este libro, Víctor lo dice que a través de un transexual alterado, a través de un traidor sin escrúpulos y a través de un violador macho alfa, no será dada la esperanza. Es decir, a través de Manning, a través de Snowden y a través de Julian Assange. Que Víctor le dé la vuelta, ¿no?, a ese discurso demonizador de tres personas que por su coraje han sido capaces de ayudarnos a saber dónde está ese interruptor, creo que da señal también de por qué ese constante pesimismo esperanzado, pesimismo pero esperanzado, de Víctor, pues eso, acompaña a todo el libro. Dice en un momento determinado del libro que la radio y también Internet siempre han sido revolucionarios, mientras que la televisión siempre ha trabajado para el enemigo, ¿no? Y yo pensaba en la contradicción que implica invitarme a mí, en concreto, a esta presentación, cuando es evidente que pertenezco a un grupo de gente que le hemos robado los cañones al enemigo y los estamos apuntando contra sus filas. El lunes, ¿hoy qué es? Hoy es como jueves. El lunes estuve en Cuatro. Hoy es miércoles. El lunes estuve en Cuatro y en un momento determinado me entró la risa y empecé a reír. Que me parecía es como que de repente ves el decorado, ves toda la mentira, ves toda la falsedad, y empecé a reírme. Y tenía enfrente al subdirector de ABC, que cuando me veía reírme se quedó descolocado, ¿no? De pronto, fíjense, como que se desmoronó toda la mentira de una estructura de conocimiento que es falsa y hueca, y que basta simplemente que de pronto con sinceridad te rías para que se derrumbe. Pero también hay algo, fíjense ustedes, que creo que es más importante que el hecho de que nos inviten ahora a las grandes televisiones solamente porque les subimos la audiencia, una de las contradicciones, ¿no?, del sistema capitalista, ¿no? Te invitan a que debilites su posición, ¿no?, y es esas contradicciones que ya señaló Marx en su día. Pero nosotros hicimos algo que creo que es más relevante, que es inventarnos la tuerca. Es decir, inventarnos un medio de comunicación donde hace un par de semanas invité al doctor Montes, aquel que quisieron, ¿no?, demonizar como una persona que estaba asesinando a gente por aplicar, ¿no?, medidas paliativas del dolor. E invitamos también a Pilar Manjón, donde utilizó la tuerca para decir que Cascos, este político, le dijo un día en la calle: por gente, por tipejas como tú y cuatro muertos de mierda, hemos perdido las elecciones. Ese tipo de cuestiones hacen que también la televisión, sobre todo en este formato que hemos llamado en clave tuerca, recordando a la clave que nos ayudó cuando éramos adolescentes, ¿no?, a pensar, a entender que no necesariamente la televisión está condenada a ser una herramienta del enemigo. Víctor tiene durante este libro fuertes discusiones consigo mismo. ¿Cómo es él? En esas discusiones consigo mismo, a menudo pierde la fe, pero en la página siguiente grita, porque quiere creer. Víctor quiere creer. Me recordaba a Manuel Bueno Mártir, ¿no?, a la obra de Unamuno, donde al final de esa obrita, el único que tiene fe es el que la ha perdido, ¿no? Y la única manera de creer en Dios es saber que no existe. Esta parte de Manuel Bueno, de Víctor, viene acompañada también de inmediato por la condición de mártir, como no podía ser de otra manera. Plantea en esa parte de mártir, de Víctor, mártir porque es consciente de que por mucho que quiera creer, Dios, pese a lo que dice la Torá, no por mucho repetirlo realmente, va a ponerse delante de nuestros ojos. Y plantea en esta, ya digo, condición mártir, en primer lugar, algunas posibles soluciones. Claro, que yo le digo, hombre, qué listo. Porque dice que la solución para el tema de la información es que, primero, que sea un bien común. Y uno piensa, pues claro, todo. Es decir, cualquier cosa que sea considerada un bien común, pues ya está solucionado el asunto. En segundo lugar, que sea en código abierto. No financiado. Genial, eso valdría también hasta para el dinero. Que sea libre, claro. Y que sea colaborativa, claro. O sea, que al final, para que la información funcione, le ocurre como a casi cualquier otra cosa. Que si es un bien común, está en código abierto, es libre y es colaborativa, pues genial, miel sobre hojuelas. Pero como Víctor es listo, muy listo, y sabe que la ingenuidad, la justa, porque cuando eres ingenuo, te eliminan, hace una de las partes del libro que más le han interesado. Víctor desarrolla la dictadura del criptofiltrado. Y no es una coña. El nombre sí, pero no lo que desarrolla. Víctor, en una parte del libro, establece lo que él llama las contradicciones y las limitaciones de algo supuestamente revolucionario como es Wikileaks. Pero claro, se da cuenta de que toda esa parte maravillosa que puede significar que puede significar Wikileaks, él se da cuenta de que hay algo que falla. Y entonces ahí empieza, como en una obra de Orson Welles, a pelearse Víctor con su propio espejo, ¿no? Y a tirar pedradas, y cuando rompe un espejo le aparece otro por detrás. Y en esto que yo llamo la dictadura del criptofiltrado, él reconoce los problemas de Wikileaks, pero sale en su defensa. Y yo recordaba, bueno, pues a Marx diciendo, ¿no? El viejo Marx diciendo, es que si ganamos el poder o apretamos un poquito las tuercas a los poderosos o recuperan el poder. Entonces ahí se erige Víctor en un defensor, ¿no?, de las propias contradicciones de Wikileaks. Dice que se le puede achacar que exige transparencia total, pero actúa con opacidad interna. Y Víctor dice, claro, es que si lo cuentas todo se van a enterar los malos y entonces no hay solución. Dice que cambia de temática y enemigo, confundiéndonos sobre sus intenciones y objetivos. Y dice, claro, como Lenin, entre el Lenin del quehacer o el Lenin del Estado y la Revolución. Es decir, como las nuevas necesidades históricas te obligan también, bueno, pues a cambiar de enemigo o a cambiar de estrategias. El punto tercero, dice, muestra incoherencia entre las metas que se fija y los métodos que aplica. Claro, es que cuando el enemigo es tan poderoso, lleva 200 años y tiene la hegemonía, a ver, si no utilizas algunas armas que él no pueda controlar, a ver cómo demonios lo vences. Asume también como crítica que el proyecto es irrealizable, pero entiende en la expresión de Galeano que las utopías nos ayudan a ponernos en marcha. No hace falta que sean realizables, pero sí que tengan esa capacidad de emocionarnos para ponernos en marcha. Y por último, dice que revela la inconsistencia de las utopías digitales, y aquí hay una de las grandes también contradicciones donde Víctor dice sí pero no y todo lo contrario, porque decía que Víctor es muy listo y sabe que no hay soluciones mágicas tampoco en las utopías digitales. Terminaría diciendo que me ha encantado el libro, no porque le tenga en gran estima a los periodistas, salvo los que están presentes, ¿no? Sino porque Víctor, aparte de trabajar en el mundo del periodismo, también es sociólogo, ¿no? Y yo creo, estoy cada vez más convencido de que contra, no, puede pensar, creo que la herramienta más importante ahora mismo para entender nuestro mundo, creo que viene de la sociología, no viene de la economía, no viene de la filosofía, no viene en absoluto del periodismo. Creo que viene de la sociología. Y creo que las herramientas sociológicas que Víctor incorpora en el trabajo, creo que ayudan, ¿no? Ya digo, a esa parte que decía al comienzo, a que Víctor no cede en su empeño en encender a como sea la luz. Creo que a un intelectual hay que exigirle que sea inclemente, ¿no?, a la hora de, como decía Gramsci, establecer, ¿no?, lo terrible, el rigor de la época, y vivimos en una época rigurosa y terrible. Pero también es cierto que si no ves el rayo de luz, si no ves ese relámpago en la noche, ya te han derrotado. Y uno tiene que agradecerle a Víctor que sea implacable en el diagnóstico, pero que no se haya dado por derrotado. Gracias. Leyendo, voy leyendo, pues, más presentación del primero que bloqueó económicamente a Wikileaks y quién iba a pensar que, en fin, cosas que están ocurriendo ahora, ¿no? Sí hay una cartografía que yo creo que los compañeros han delimitado muy bien. Hay un recorrido que también yo creo que habéis trazado excelentemente y lo agradezco un montón. Pero sobre todo hay una propuesta y la propuesta es que tomar la palabra, ¿no? Ahí cito la enorme frase de David Rodríguez, ¿no? Cuando estábamos ahí en la tabacalera y sacó este lema que era como frontispicio, ¿no? El que propone se la come. O sea, aquí esto no es una cuestión de seguir hablando sobre el papel, dibujando, haciendo el toreo de salón que decía él en otra ocasión, ¿no? Casi todo españolito de bien en cuanto surge un tema importante y alguien decide, bueno, ¿y tú dónde estás? ¿Tú qué haces? Bien, entonces, este libro se continúa en el blog que tenemos desde hace 5 meses en público. Ahí cada dos veces a la semana estamos actualizando esos contenidos. Creo que también en ese sentido es una apuesta por eso, por mantener un discurso para nada unilateral. Os invito a que mandéis cosas, a que colaboréis, a que escribáis, no solo en los comentarios, sino posts. Estamos hartos de pedir que la gente escriba. Así que hacerlo y es una manera de completar este libro, ¿no? Y la propuesta la resumiría con algo que he leído hoy en una magnífica noticia del diario.es, que decía lo siguiente, hablaba de la reunión que han tenido los soplones internacionales, que se han reunido en Holanda. Y acababa uno de ellos, un insigne soplón, más bien la traducción sería alertador, ¿no? El whistleblower, el que toca el silbato, ¿no? Pero ¿por qué no reivindicar soplón como maricón, como algo a lo que darle la vuelta simplemente y ya está, ¿no? Y apropiártelo. Bueno, pues estos soplones internacionales, uno de ellos acababa diciendo, el periodismo de denuncia está dejando de ser una profesión y se está convirtiendo en una obligación social. Ojalá lo hubiera pagado este pago porque le ponía directamente, decía, ahórrense de leer el libro, pero vamos, eso lo resume todo, es una frase simple que resume un poco la propuesta, así que por favor tomen la palabra, yo hago de secretaria o de azafata y os lo dejo aquí y lo vais pasando, ¿no? Yo creo que deberíamos de aprovechar, no es fácil juntar estas tres lumbreras. A ver. Yo os quería plantear una pregunta, como periodista, lo que acostumbramos a hacer, preguntar, en concreto Víctor y los demás, si queréis terciar. Y es que, tal como señala Víctor, digamos, la aparición de la red, lo que ha significado, y lo explica donde exhaustivamente, es una, en lo que he leído del libro, porque no lo he leído entero, pero lo leí. Muchas horas en la estación, en la democratización, digamos, que supone la aparición de la red y en la democratización del periodismo, eso significa que intervienen muchísimos actores y no solo los periodistas tradicionales, ¿no? Para los que se revela la nueva realidad. Sin embargo, yo la pregunta que planteo es ¿qué hacer frente a la brecha digital enorme? La democratización no es absoluta. Una persona que interviene, digamos, en un medio digital, te planteas que hay cantidad de gente que no tiene acceso para nada a la red, que le parece absolutamente lejano el mundo de Facebook, le parece absolutamente lejano el mundo de Google, incluso a veces le parece lejano el mundo del correo digital. Y gente, a veces, muy ilustrada y muy leída gran curiosidad intelectual por las cosas, y sin embargo hay como un abismo, una brecha que separa de una manera radical la parte que accede a la red de la parte que no la... Esa democratización, ¿dónde queda? Tomo el testigo y lo paso inmediatamente, ¿vale? Y además le respondo a Juan Carlos. La cita que hizo de la televisión era la televisión desde el comienzo de la televisión. Lo que hay que hacer es lo que han hecho. y trazó y cumplió el programa de desarrollo de democracia en red más completo que existe actualmente en el mundo, con mucha diferencia. De hecho, han parido una plataforma de filtraciones que se llama Filtrala, que parece que lo hubieran leído el libro y sobre todo algunos de los pasajes estos críticos con la transparencia, los límites del concepto de transparencia a los que aludía César, o los problemas estos de cuanto de secretismo, cuanto de transparencia puedes permitirte cuando te estás enfrentando a actores muy poderosos. Es no solo un desarrollo tecnológico, sino un desarrollo conceptual que recoge lo último que se está pensando y aplicando en el mundo en estos términos. El derrumbe institucional al que asistimos no debiera de iluminarnos para no apreciar, alentar y participar en lo que son algunas de las experiencias, insisto, más novedosas en todo el mundo. Este es el país con más gente pirateando la red y al mismo tiempo más gente que tiene ese espíritu pirata metido en las venas y lo ha llevado muy pronto al activismo político y no lo ha hecho nada mal. Así se le reconoce en la literatura internacional cuando se analiza los Occupy de fuera. No llegan a ser los 15 mayistas que estaban exiliados en Londres, son los que se pasan por la plaza de Occupy Wall Street y no salen. No en vano, Correa ha llamado a la gente que organizó Take the Square para plantear junto con otra gente del P2P, de la economía social, pues lo que es la primera transición, el primer proyecto de pensar cómo evolucionar a un modelo de economía de conocimiento libre, abierto. No me enrollo con esto, pero creo que es una de las partes del libro que merece la pena rescatar, aunque solo sea por autoestima, porque no nos creamos que somos un país de cebrianes, de ansones, bueno, es ansu, no ansón, y demás, pero jotas y tal. Hombre, no, pero bueno, la tuerca, entonces, ahora bueno, ya me acaba de tocar. Yo empecé hablando de todo esto con la tuerca, ¿qué hacer? Preguntaba María. Es apabullante lo que el equipo de la tuerca ha hecho. Hace 4 años Pablo me decía, y me jodió un fin de semana, perdón por la expresión, con mi familia, nos íbamos siempre precisamente a ver los viernes, y me lo jodió diciendo, vente al Patio Maravillas, te vamos a lanzar aquí la tuerca y no sé qué y no sé cuál. Y que me reúna allí, bueno, llegué como siempre puntual, pues te llevaron 45 minutos más tarde, me puse de cerveza hasta arriba porque me subía por las paredes, con el padre de familia, como les decía, algo aquí todavía, un viernes a las 8 de la noche. Y entonces me expusieron que iban a sacar un programa de televisión, allí donde muchos habíamos intentado estar y nos habían cargado por el esfuerzo, por la cantidad de horas que se metían allí, por el poco brillo que aquello tenía, por la poca gente que lo veía. Entonces le dije, mira, me parece algo muy obsoleto, una tele muy, muy pequeña y muy tal. Lo único que se me ocurre, porque yo además no tengo ni idea de montar medios de comunicación ni nada así, es que lo metáis en las redes sí o sí. En las redes sí o sí. En las redes sí o sí. A lo que hemos asistido es a un proceso de empoderamiento, de muestra de poderío, de adquisición progresiva de poderío, de una gente que estaba completamente, como dije antes, marginada, condenada del ostracismo y vapuleada por aquellas plataformas que en buena lógica les habrían acogido. Juventudes de partido, escuelas de verano, facultades de gente, en fin, no, ahí no estaban tampoco y tampoco estaban en los medios. Y bueno, lo que han hecho es viralizar situaba, y no al contrario, y recurriendo al género españolísimo por antonomasia, que es la tertulia. Ya hablábamos antes de Toledo de Salón, la tertulia. Pero convirtiéndole, dándole la vuelta por completo, de manera que el discurso es tan nítido, es tan claro, es tan evidente, que hasta la TDT Party, o sea, el Tea Party norteamericano, versión castiza, dicen, joder, esta gente da juego. Porque precisamente Pablo hizo lo que ninguno de los intelectuales de Salón, como el que habla, bueno, en gran parte, hizo, que fue bajarse allí y semana a semana aguantar a los verduleros y a los impresentables de los medios más infectos que uno podía pensar, o sea, los correligionarios jóvenes y los cachorros de Federico, Jiménez los Santos y toda esta gente, ¿no? Y quien habla era incapaz de hacer ese esfuerzo y sigue siendo muchas veces incapaz de venirse a la tuerca por las noches y de lidiar con eso, ¿no? Claro, cuando tú controlas el medio de producción, el medio de comunicación, o tienes aliados muy, muy honestos y muy leales con tu proyecto y tu discurso, cuando lo viralizas y lo pones en las manos y en el teclado de la gente joven, cuando empieza la ultraderecha ansiosa de subir cuota de mercado para justificar las subvenciones bajo cuerda que reciben y su propia pervivencia, y para animar un poco el cotarro, porque hasta se les mueren de aburrimiento o por decrepitud los que los ven, criterios puros y simplemente comerciales, imagino, no les mueve otra cosa, no tienen otra patria, no tienen otro lenguaje. Pues entonces, claro, de ahí saltar a un medio de comunicación como es la televisión, que aunque dependa del capital, o tiene gente delante, o no existe, como todo medio de comunicación, y cuanta más gente, más dinero hay, pues hasta que venga la guillotina desde arriba, por otro lado, que sabemos que probablemente vendrá y se aplicará. Pero esto es trabajo de código abierto, de código libre, liberado, y en pro del bien común, y el que entienda todo esto como ensalzamiento personal, populismo y tal, es que todavía no se ha enterado absolutamente de nada. A ver quién se atreve a decir nada. Yo no soy la persona más indicada porque yo soy una persona de a pie y no. Y bueno, en el mundo digital sí estoy metida, aunque soy ya muy mayor, okay, no. Pero esta mañana concretamente voy a hacer una pregunta a vosotros que debéis de saber, por supuesto, más que yo. Estaba viendo un poco de un programa de no sé qué rojo en La Sexta. Rojo Vivo, o algo así, que no tengo costumbre yo de ver esas cosas, bueno, en la mañana, y me ha llamado mucho la atención los datos que estaban ofreciendo allí esos informadores de las imputaciones, de los que se iban, no sé qué, y mi cabeza, como ciudadana de a pie, que yo no pertenezco al mundo del periodismo ni de la información y tal, me ha venido así un flash y he dicho, en enero hay elecciones. ¿Ustedes qué opinan? Nada más. Gracias. Bueno, no sé, yo creo que lo que hay es en marcha en este país un proceso destituyente de facto. O sea, ha habido durante un tiempo una situación de interinidad de la que nadie ha querido hablar ni certificar como tal, pero que había dado mucho vértigo. De que no tienes partido de la oposición, que no tienes jefatura del Estado durante un tiempo. Y que los otros actores políticos e institucionales cojean de una pata de dos y que andan muy mal ya con las muletas y con operaciones de tal. Ese proceso está acompañado de un intento, como dice Guillermo Martínez, un periodista soberbio, pues por el intento reconstituyente. A esto lo estamos asistiendo, ¿no? Yo no sé qué decir, o sea, yo me he equivocado. Este libro lo he escrito muchas veces porque yo pensaba que iban a ocurrir cosas que no ocurrieron, pero cosas que nunca pensé. Yo no creo en el gurú intelectual, muchísimo menos en los gurús digitales. Entonces, no tengo ni idea, Aurora. son dinosaurios en vías de extinción, no se enteran, o sea, su cerebro ha quedado reducido a un guisante, como digo ahí, porque se han cargado las propias redacciones, entonces digieren tarde. Claro. Yo quiero hacerte a ti una pregunta. Yo no le contesto, yo no entiendo de política. Bueno, pero quería preguntar a Víctor algo que tiene que ver, creo, con lo que usted ha planteado, y es que hemos visto en estos meses la destitución de 3 directores de PP. Sí, por eso digo, o sea, y creo que lo mencioné antes, o sea, son gente. Lo voy a decir, sus propios compañeros de profesión dicen que son personas de muy poca valía profesional, es decir, que no han destacado demasiado en su ejercicio profesional. Estamos hablando de los nuevos directores de La Vanguardia, de El País y del Mundo. En el caso del Mundo, yo he escrito, googleé periodistas sin mundos y allí está todo dicho. Creo que no puedo llegar más lejos ni en cuanto a descalificación. De ahí pedía que al señor Casimiro García Vadillo no le dejaran entrar en los campus los alumnos. No me ha hecho caso, como siempre, pero bueno, algunos sí, algunos los está echando literalmente de las redacciones o les está robando día a día trozos de audiencia o de mercado, ¿no? Por lo que hacen. Casimiro es el ejemplo de la cosa. El personaje más indigno que uno se pueda. Estoy hablando de la teoría de la conspiración del 11M. O sea, esto no se hace en ningún país, yo creo que ni Nigeria, cuando estás hablando de estás hablando de la mayor masacre que ha habido en Occidente del terrorismo yihadista. Patrañas, puras patrañas para vender más diarios y apoyar un sector del Partido Popular y de la jerarquía católica que ha impedido que haya un liberalismo mínimamente decente en este país. Pues se los han cagado, los propios correligionarios. En fin, todo muy feo. No les leen, porque no, son muy deficitarios. O sea, están sostenidos, es vida asistida, ¿no? No procesan. Porque, insisto, son mastodontes, sus cuellos son demasiado largos, sus intereses corporativos demasiado largos, y cuando llega la novedad a ese cerebro de guisante, que quedan 4, pues no digieren. Sus editoriales son esperpénticos, están rayando el ridículo más evidente. ¿Qué fuerza tienen ellos todavía? ¿Qué pueden hacer frente a los cachos que otra gente ha arrancado en la esfera pública, a los medios independientes, a los medios digitales nuevos, sin tantas dependencias, algunos, otras sí, obvias? Yo qué sé, y además porque tengo yo que contarlo. A lo mejor lo que tengo que hacer es seguir trabajando, aunque ocurra lo que queremos la mayoría de los que estamos aquí. Es que no puedo más, pero bueno, a mí me gustaría. Muy brevemente, no es casualidad. Que en el momento en el cual se producen 3 dimisiones del País, del Mundo y de La Vanguardia, lo que se produce es la modificación de la ley, la propuesta de modificación de un proyecto de la propiedad intelectual en el cual se introduce lo que es una tasa Google, en favor precisamente de las editoriales de los periódicos, y luego en segundo lugar, además, ya viene en ese proyecto de ley una tasa que se impone a las universidades. El beneficiario de esta tasa se llama Cedro. Cedro es la SGAE de los libros. ¿Vale? Cedro, como SGAE de los libros, ¿quiénes participan en Cedro? Las grandes editoriales. ¿Quiénes son las grandes editoriales? Caramba, las mismas que son las propietarias de los medios de comunicación. Entonces, ¿que esto es casualidad? Pues no lo sabemos. Que si lo hubieran querido hacer, que si hubieran querido vehicular la corrupción de una manera mejor, ¿lo hubieran hecho? No, mejor no lo hubieran hecho. O sea, que si estuvieran corruptos, si fueran corruptos, no lo podrían haber hecho mejor. Entonces, claro, ¿de cuánto dinero estamos hablando? Bueno, vamos a ver, se impone un cargo a las universidades por el hecho de que los autores que publican en Open Access, en unas licencias libres, o sea, para lo que quieren hacer, conforme dijo el Consejo de Estado, el Consejo de Estado hace un dictamen sobre el proyecto de ley de propiedad intelectual y tiene un párrafo en el que dice que lo que no se le puede negar, el Consejo de Estado dice esto, que lo que no se le puede negar a los autores es la voluntad que puedan tener de destinar su obra a la humanidad, que es lo que toda la vida ha podido hacer un autor. ¿Y qué es lo que Lo que ocurre ahí es que a los autores en ese proyecto de ley se le quita esa posibilidad y se dice que su obra la tiene que gestionar Cedro obligatoriamente, vamos, lo dice Cedro, dice la entidad de gestión correspondiente, como solamente hay una que es Cedro, pues es Cedro, ¿eh? Y entonces lo que hacen es lo siguiente, es como si habláramos de bienes inmobiliarios, pues aquellas personas dicen, no, no, usted que tiene una casa, le vamos a dar a usted el derecho irrenunciable a alquilar la casa. Bueno, la verdad es que yo ya tenía ese derecho, no sé por qué me dan ustedes un derecho irrenunciable a alquilar mi casa, dice, y ese derecho irrenunciable que le damos a usted lo va a tener que gestionar una asociación privada de propietarios de casas, en las cuales usted, si es socio, se le pagará cuando usted tenga del orden de 1.000, 2.000 o 5.000 casas en adelante, porque si usted tiene una sola casa, usted no se la va a pagar absolutamente nada, porque usted no es nadie, y además usted tampoco tendrá derecho a votar si no es socio, obviamente. Y entonces, se está quitando al autor un derecho de decidir donar su obra a la humanidad, al conocimiento, en el ámbito universitario, y ese derecho lo que se hace es, se le extrae, por tanto, del orden de 8,5 millones de euros a las universidades que tendrán que pagar este dinero en favor de Cedro. Por un lado viene ese flujo de dinero de 8,5 millones, pero es que por el otro lado viene otro flujo de dinero, que es el que le quieren sacar a Google, al mismo modelo que hay pues, en Bélgica, en Francia y en Alemania, y entonces dicen, vamos a sacar también un dinerito de esto. Entonces, casualmente se produce que se introduce una modificación en esa ley, ya cuando está a punto de entrar en las Cortes, tiene que haber introducido al principio para que hubieran podido opinar sobre ella el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio Fiscal, el Consejo Económico Social, etcétera, etcétera, ¿no? Se introduce justo al final, en un pacto que se dice que está entre la vicepresidenta del Gobierno, que casualmente esos días la prensa va diciendo que va allí a Barcelona y se reúne con los editores. 23 de abril, San Jordi, Día del Libro, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? Detrás de todo esto lo que hay es corrupción. ¿Y cuánto dinero estamos hablando? Pues vamos a ver, ahora solamente son 8,5 millones, pero no nos olvidemos de lo que ocurrió con el canon digital. Lo que ocurrió con el canon digital fue que Europa, en una sentencia del 21 de octubre del año 2010, dice que ese canon es ilegal. ¿Vale? ¿Y qué ocurre? Que en el año 2011, a finales, 2012, perdón, a finales, sale un real decreto que dice que el dinero que se ha cobrado del canon, ese no se tiene por qué devolver. ¿Y de cuánto dinero estamos hablando? Pues si nos cogemos las memorias anuales de las entidades de gestión y sumamos todos los importes del año 2008, 2009 y 2010, salen 224 millones de euros. ¿Que quién ha pagado? Lo ha pagado el Estado. ¿Por qué? Porque es el que más fotocopiadoras, consumibles, etcétera, etcétera. Con lo cual, cuando estamos hablando de información, la información que nosotros necesitamos para levantar una democracia, lo que ellos están hablando es, dicen, sí, sí, ustedes discuten, discutan, y nosotros a base de cánones, lo que pasa es que nos lo vamos llevando. Y esto es lo que tenemos. Y entonces, el problema con el que nosotros tenemos que enfrentarnos es cómo nos podemos organizar para meter a estos, a esta gente en la cárcel. Para mí es una sola pregunta. ¿Cómo, qué podemos hacer para meter a esta gentuza en la cárcel? Pero además, el criterio de la ley, porque estamos hasta las narices de que lo que primero se vulnere es la ley. Esperanza Aguirre, no, es que me voy. El otro dice, no, es que me mamo. O sea, aquí. O sea, y resulta que al final, ¿no? Como decía la representante, aquella corresponsal del New York Times, España, aquel país donde la ley es a título orientativo. ¿No? O sea, exijamos el cumplimiento de la ley. Si es que no tenemos que exigir muchas más cosas. Es el imperio de la ley, señores. No se discute la ley. Y si ahora resulta que encima es que son tan mediocres y son tan chapuceros que va uno y aplica y le dejan colgado durante unos cuantos meses. Y encima nos dicen que lo van a aforar ya, bueno, pero aforar no significa que sea impune, o lo que estamos hablando es de impunibilidad. Y este es el panorama, entonces el panorama es un panorama que a través de propuestas como la que hace Víctor en su libro, tenemos que levantar todos en común. La información no puede provenir solamente de los turistas, sino que tiene que venir del pueblo de soberano, que yo también soy una persona de la calle, yo no soy nadie, yo soy un señor que va por ahí, que va estudiando y que le cuesta llegar a final de mes, pues como todo el mundo, porque en los despachos pequeños se nos ha ido la facturación a la mierda desde que vino la crisis. Bueno, pues nos buscamos la vida como todos. Entonces, que no somos nadie, claro, es que nadie somos nadie, pero yo creo que esa es la grandeza. Desde ahí es donde nosotros tenemos que organizarnos y hacer cosas. Gracias. Sí, bueno. Hostia, perdón. A ver, que no sé si habéis visto un montaje que hacía Cubavisión, lo subieron a internet, en el que se ponía una justificación de Antena 3 a un golpe de... a una intervención extranjera en Venezuela cuando los últimos disturbios. Y yo creo que esto se suma a un montón de barbaridades que podemos ver, por ejemplo, El País cuando publicó la foto de un supuesto Chávez muerto, o hace unos días cuando decían que Podemos estaba financiado por el gobierno bolivariano, que no tiene sentido alguno. Mi pregunta es, ¿existe de verdad algún mecanismo que pueda hacer que la ciudadanía ponga a estas personas en tribunales? Porque la verdad es que parece que tienen bastante poder y, no sé, se puede. Yo te remito a la serie que escribí, que se llama Periodistas Inmundos. Tú googleas eso y lo encontrarás, ¿vale? Ahí se decía, ¿dónde está una asociación profesional que diga, oye, por mi propia conveniencia, por mi propio respeto y crédito público que yo pueda perder, esta gente no es periodista? ¿Dónde hay una asociación gremial de ese tipo? La Asociación de la Prensa de Madrid es el último sindicato vertical que existe en este país. Representa tanto a Pedro Jota como a la gente de la que se ha aprovechado. Luego uno dice, ¿dónde está la universidad que diga, yo a esta gente le retiro el título? Si hubiera cualquier médico hecho lo que esta gente ha hecho y dicho durante 10 años, y también en el último aniversario que lo dijo, le retiraría el título, y cualquier universidad diría no. Entonces yo decía, bueno, pido que las asociaciones de prensa digan algo. Pido que las facultades digan algo. Entonces, como no me quedaba ni además, digo, bueno, propongo a los alumnos que les declaren personas no gratas en sus campus, que por propia autoestima del título que estás obteniendo, digas, yo no voy a estar con gente que sostiene teorías de la conspiración. Es decir, que no dice, estas son mis pruebas, esta es mi lógica y esta es la versión que yo mantengo. Ninguno de esos actores ha hecho nada. Los alumnos me dicen, bueno, con tal de no leerles y seguirles, no lo sé. La gente afectada, yo creo que sí, que hay que empezar a poner denuncias, porque no pueden decirte que financias un partido con unos fondos que has obtenido personalmente hasta el año 2012, cuando el partido nace, en 2014. Entonces, aquí hay algo muy grave. Hay millones de personas que siguen pensando que comprar El País es un ejercicio de responsabilidad ciudadana para informarse. No lo califico, ¿vale? ¿De qué ejercicio es? Nada más, estamos hablando de una fuerza política de la que no hablaron. A ver, lo voy a decir todavía más claro. Estoy hablando de unos periodistas que creen que 1.200.000 personas no se merecen respeto. Estoy hablando de un Pedro Jota que cuando le pone... Tengo que... El artículo está... No quiero hablar. Solo jurídico. Vamos a ver. En el año 2002-2003 hay un gran problema en Internet sobre el canon digital. Todo el mundo decía que aquello no era posible. Bien, se hace el primer experimento de derecho en red. Los abogados hablaban de Internet y lo que hacían era interpretar en Internet. Internet fundamentalmente es una herramienta. Es una herramienta donde se publican cosas, pero fundamentalmente es una herramienta. Y entonces lo que se hace es, se pone online una demanda y entonces lo que se instiga es a que la gente lo que haga es, esa gran cantidad de gente, estamos hablando de hispanos, estamos hablando de todo el mundo que provenía del mundo de los linuxeros, estamos hablando de las, digamos, batallas digitales. Bueno, pues de todas aquellas miles de personas que estaban contra el canon digital, ¿cuántas demandas se pusieron? Aquellas demandas eran gratuitas, no podían condenarse a costas, lo único que se reclamaban era 40 céntimos. Bueno, pues resulta que se pusieron 14 demandas, 14 contadas. De esas 14 demandas hubo 6 que se ganaron. Y entonces en esas 6 demandas los tribunales dijeron que el dinero del canon se tenía que devolver. Muy bien, por ahí iba el tema. ¿Qué ocurre? Que de repente hay una cuestión que es Palauan, que es una tienda que está en Barcelona, y entonces esa tienda lo que hace es le demanda a las GAE, pierde en primera instancia, pero la Audiencia Provincial de Barcelona lo que hace es lleva a Europa precisamente el problema del canon. Entonces ya lo que se obtiene es una sentencia en Europa que lo que hace es se carga directamente la legislación española. Quien dice canon, dice plataforma afectados por las hipotecas. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Uno, imperio de la ley. Dos, aplicación de ese imperio de la ley. De nada nos vale el imperio de la ley si lo que no hacemos es recurrir a los tribunales. ¿Recurrimos a los tribunales? No. ¿Por qué? Porque somos unos huevones. ¿Vale? No somos ciudadanos. Decimos, bueno, ya vendrá otro que nos lo va a resumir. O sea, ha venido aquí toda la movida del canon y resulta que hubo 14. Viene aquí toda la movida de la plataforma afectados de hipotecas y gracias a que existe una gente que tira hacia adelante, que pone abogados, que mete recursos y que lo que hace es, y van y se carga la legislación española en Europa. Nosotros no podemos confiar en los tribunales españoles, en determinados tribunales españoles. Podemos confiar en los tribunales de abajo y los tribunales del medio. Los de arriba, ahí ya cuando empiezan a entrar, que si el Consejo les manda a cargos políticos o no, los tribunales superiores de justicia, etcétera, etcétera, ahí hay que andar con más cuidado. Pero lo que es soldados de base, y lo que es las audiencias provinciales, son esos juzgados los que han llevado el tema a Europa. Y son los que son absolutamente colaboradores de lo que es la ciudadanía. En el año 2010, creo recordar, se produce ya una conferencia de los jueces de lo mercantil que en Alicante dicen que no puede ser lo que existe con las hipotecas aquí en España. Y entonces empiezan a aplicar en Gerona un auto en el cual dice, con entregar el piso usted ya no tiene por qué ser la persona que tenga que estar toda su vida pagando lo que falta por pagar del piso, el resto de la hipoteca. ¿Qué ocurre? Que viene el Parlamento, PP-PSOE, sacan una ley, con lo cual se carga ya la interpretación de la audiencia de Girona. Con lo cual, hay que ir a los tribunales, hay que funcionar con los tribunales. Tenemos que empezar a concienciarnos de que no funciona nada si lo que no utilizamos son las herramientas jurídicas y legales que nosotros nos dicen. Y es curioso que luego lo que hacen es nos llaman antisistemas. Y antes lo mencionábamos, nosotros, yo no soy antisistema, yo soy anti-antisistema. Porque los antisistemas son estos que lo que están haciendo se lo están llevando crudo. Y nosotros aquí, a enterarnos, a ver si dentro del mando de información nos enteramos cómo se lo llevan. Entonces, ¿qué ocurre? Hay que juridificar, hay que judicializar. Ahí tenéis la querella de Bárcenas, ahí tenéis la querella de Bankia. Eso sería algo que tendría que haber no tendría que ser una excepción, la demanda contra el canon, el tema de la paz y el tema de esta querella. Tendría que haber 500. Y no se explica por qué no hay 500. ¿Qué pasa? ¿Que somos mucho de vociferar y poco de hacer? ¿Qué pasa? ¿Que tenemos que figurar para que se nos vea? Y si no se ve, no hacemos nada. Tenemos que ser lidercillos. Entonces, la reflexión la tenemos que hacer como sociedad. Esta es la reflexión que creo que nosotros tenemos que hacer. Y desde ahí es donde tenemos que empezar a funcionar. Con una crítica personal. ¿Por qué no nos metemos en más líos? A los que bastantes tengo yo ya. ¿Por qué no voy a la comunidad propietaria? No, es que hay un pesado del quinto que... O sea, empezamos ya por ahí. La política empieza por la comunidad propietaria. Y ahí es donde nos vamos. Entonces, claro, ¿desde ahí qué podemos hacer? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es una autocrítica y a partir de ahí, señores, empecemos a movernos. Porque, que vamos 10 años por detrás, si hubiéramos estado 10 años por delante, no nos estaríamos pasando lo que nos pasa por el 99,9% de lo que nos pasa. La responsabilidad es vuestra. Sí, yo muy brevemente solo quería añadir, estoy totalmente de acuerdo con lo que has comentado, pero quería añadir que estamos en realidad padeciendo lo que nos hemos currado en las últimas décadas. Quiero recordar que en este país un director de un periódico fue torturado por la Guardia Civil, por cierto, protegido de esos Guardia Civiles por la Audiencia Nacional, una institución franquista, heredado del franquismo, ¿no? Y no hicimos nada, absolutamente nada. Y fue torturado, el periódico de Bucaria cerró, tuvo que cerrar, jamás se demostró ningún delito, tuvo que cerrar y eso no pasó absolutamente nada. Y lo mismo con otros medios de comunicación, ¿no? Lo que puede pasar, lo que está pasando ya, pues es sencillamente la inercia de lo que ha pasado, ¿no? De lo que consentimos en su momento sin que nadie hiciera absolutamente nada. Entonces, bueno, yo como no sé si Juan Carlos lo va a decir, lo diré yo por él, porque es obsceno, la acusación, ¿no? de la supuesta acusación del país sobre la financiación de Podemos. Pero es obsceno por una razón, porque es que se nos exige crecientemente la universidad que busquemos financiación hasta el punto de que yo me dedico a la filosofía y no necesito financiación, una biblioteca y ya está. Y esos los proyectos de investigación que no tienen financiación no son reconocidos. O sea, no me cuenta nada, pero va en buscar financiación de un gobierno que requiere asesoramiento para un proceso constituyente, en fin, es un mérito tan grande, un reconocimiento internacional tan grande, en cualquier universidad razonable, en cualquier sistema educativo razonable, sería considerado como tal, como de hecho pasa en Estados Unidos y en otros países, ¿no? Que a quienes colaboran con los gobiernos en la redacción de leyes, en la redacción de constituciones, pues son tenidos como, como gente apreciada intelectualmente. Entonces, bueno, como no sé si lo iba a decir Juan Carlos, me quería decirlo yo por él. Pues gracias. ¿Sabéis? Yo digo mucho que a España le siguen oliendo mucho los pies al franquismo, ¿no? Creo que es real. La frase de pesimista esperanzado u optimista trágico, yo la repito mucho, porque creo que tenemos todavía mucho que recorrer. Una de las cosas que más veo constantemente es que los poderosos en España se sienten muy impunes, están muy sobrados, ¿no? Pero constantemente. Y a veces sorprende, ¿no? Yo recuerdo una vez también en un programa de esto de televisión que me tocó estar con Francisco Granados, senador del PP, que era el tipo que se había encargado de la comisión de investigación del Tamayazo. Obviamente, los resultados de la comisión es que no había pasado nada raro, ¿no? Y que estaba todo bien, y ahí viene Esperanza Aguirre. Sobre todo los diputados del PSOE que no aparecieron, ¿no? Tamayo y Sal. Entonces, claro, yo para ir a ese debate me miré su currículum y cuando lo tuve enfrente le dije lo que realmente sentí. Le dije, mire, mira su currículum y parecía un capítulo de Los Soprano o una página del Padrino. Y va el tipo y dice, oh, ¿cómo soy los radicales? Claro. A una persona decente le dices eso y le pegas un cabezazo, dependiendo del barrio, o dependiendo de la estrategia que sea más adecuada, ¿no? Pero claro, este tipo dice, claro, cuando tienes 1 millón de pavos en una cuenta en Suiza que ni te acuerdas, pues que te diga eso a alguien, pues te resbala, ¿no? Porque está muy sobradito, ¿no? El rey corriendo para aflarlo. Es decir, yo creo que se siente muy respaldado. Ese espectáculo terrible que vimos, ¿no? De reparto de los jueces del Consejo General del Poder Judicial entre todas las fuerzas políticas, o casi todas, ¿no? Es una señal, yo creo, de cierto blindaje, pero que es un blindaje que se refuerza también en una cultura política de nuestro país, ¿no? Puede parecer chusco, pero yo recuerdo en un gran almacén, acababan de, creo que era de condenar o había asumido un acuerdo, Ana Rosa se llama, ¿no? Que había plagiado un libro de la Daniel Steele, ¿no? Entonces estaba en un gran almacén una mesa llena de la obra de la Daniel Steele y pasan dos abuelos y dice él a ella, dice, mira esta Steele forrándose a costa de Ana Rosa. Entonces es como un país en donde coño, sale del juzgado un alcalde y la gente está afuera gritando al alcalde. Todos somos contingentes y solo tú eres necesario, ¿no? Entonces, es verdad que hay que revertir, ¿no? Esa cultura política, ¿no? Y yo creo que estamos en un momento histórico. El ataque contra nosotros es tan desaforado porque primero, no, te lo dije el otro día, ¿cómo me gustó a Pedro J. Ramírez, ¿no? Dice, no estaba consciente, pero creo que no me interesa mucho. Le digo, pues es que usted igual es un periodista tan listo. Porque si no se dio cuenta que veníamos, es que no será usted tan sagaz como piensa, ¿no? Y se quedó así como diciendo, uy lo que me ha dicho, ¿no? Fijaos que yo creo que no se ha dado cuenta de que venía Podemos por esa soberbia, ¿no? Por esa soberbia que tienen de pensar que todo lo que ocurre en este país lo tienen controlado, ¿no? Y después estaban convencidos de que nos iban a disparar y nos iban a tumbar, ¿no? Y está por ver. Fijaos que yo creo que está cambiando algo en nuestro país porque si nos atacan, nos hacemos más fuertes. Y si no nos atacan, nos hacemos más fuertes, ¿no? Entonces, de repente, hay una posibilidad, ¿no?, de que esté cambiando la hegemonía en nuestro país. Es verdad que, fijaos, yo creo que está cambiando la hegemonía, pero de una manera también un poco débil. Es decir, la gente ya no se cree las mentiras del poder respecto de, coño, que somos, es que somos todos, somos ETA. Como Venezuela, pederastas, no sé, somos cualquier cosa, entonces, pero la gente ya escucha, ¿no? Y dice, uy, estos ataques son tan desaforados que ya nos resulta. creíbles. Pero fijaos, el que la gente se esté dando cuenta de que los ataques no son creíbles no implica todavía que haya cambiado la cultura política de este país, ¿no? Por eso, fijaos, yo creo que seguimos teniendo una asignatura pendiente que es seguir incidiendo, ¿no?, en contenidos críticos. Es decir, es un país que ha interiorizado una serie de cuestiones que explican lo que tú dices, ¿no? O sea, 40 años diciéndote, hijo, tú no te signifiques, como dice Emilio Silva, de tanto decirnos, hijo, hija, no te signifiques, nos volvemos insignificantes, ¿no? De repente interiorizamos, pues que eso no es para nosotros, ir a los jueces, son cosas que tenemos que empoderarnos, ¿no? Hay una parte, ya digo, que es la parte pesimista, porque ellos siguen teniendo todo el poder, no nos engañemos, tienen la universidad, tienen los bancos, tienen los medios de comunicación, tienen las relaciones internacionales, tienen buena parte de los cuadros, no tanto, iba a decir cuadros de la policía y del ejército, sorprendería que no tanto. No tanto, eso también está cambiando mucho. Pero es verdad que tiene mucho poder, ¿no? Pero también es cierto que lo que está pasando en nuestro país, pese a que haya mucha pared, como yo siempre digo, lo que está pasando es la grieta. Y la grieta lo que hace es marcar la tendencia, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que hacer es situarnos en la rendija y seguir, ¿no?, haciendo presión, ¿no? Yo creo que lo que significa Podemos es una parte, ¿no?, que creo que es relevante, sobre todo porque no vamos mal. 5 meses nos hemos cargado a Rubalcaba, al rey, a Willy Media, ¿no? Y en enero elecciones, bueno, generales. Bueno, ahora que ver, ¿no? Ahora que ver, ojalá. No. No, pero fijaos que yo creo que tenemos que seguir haciendo brecha cada uno en el lugar, ¿no?, donde se ubique. ¿Sabéis cuál ha sido uno de los éxitos de Podemos? Que la gente imprimía en su casa cuestiones y se la echaban los vecinos en el buzón. Es que son muy fuertes, ¿no? Que de repente, que no hay papeletas, que no tenéis dinero para... Porque creo que el dinero de Venezuela debe venir en submarino. Cuando mira que tarda en llegar, ¿no? Entonces, como tarda en llegar, no, ya llegará, pero como tarda en llegar, pues coño, la gente de repente, es que es muy espectacular, la gente bajándose algo de internet, haciendo 10 copias en su casa y echándose en el buzón los vecinos. Ahí está pasando algo, ¿no? Oye, yo me tiré a la torre, Raúl. Pues, gracias. Gracias y adelante, enhorabuena por el libro. Y no lo pirateen, ¿eh? No, pero... Raúl. Sí, buenas. Me gustaría trasladar el debate a la frontera entre la información y el periodismo. Y querría rescatar una idea de Javier de la Cueva que él, en cierta forma, ha insinuado. No, yo en realidad hago una forma de periodismo, ¿no? Periodismo de código libre que lleva haciendo, ¿no? Y en cierta forma, quizá lo que tenemos que empezar a pensar es que desde dinamizadores de la cultura libre, desde redacciones invisibles a la prensa, desde periodistas concretos, desde la sociedad civil se está haciendo un periodismo que a lo mejor no es el que pueden hacer en este momento los medios de comunicación tradicionales. Y entonces yo lo que os quería preguntar, rescatando la segunda idea de Javier, es cómo desde el derecho, cómo desde la filosofía, cómo desde las ciencias políticas, la mediología, aceleraréis el proceso de lobby informativo ciudadano, por llamarlo de alguna manera. Lo he dicho hace nada ante un director de medio de comunicación con una propuesta. La propuesta es muy clara. Desde aquí se hace un llamamiento a que todos los técnicos municipales de los ayuntamientos españoles accedan a Mira, yo creo que la principal limitación a la que nos enfrentamos en el mundo del turismo libre, pero en general del conocimiento de la cultura libre, es una situación de espontaneidad. Nosotros necesitamos, es algo que he visto, yo lo he explicado muy bien en el libro, necesitamos más institucionalidad, más instituciones. Instituciones no son actores colectivos, que es uno de los frecuentes, ¿no? Es decir, que lo opuesto a la espontaneidad no es la centralización, es la institucionalidad, ¿no? Son maneras de hacer las cosas más o menos recurrentes, ¿no? Es decir, que no haya una necesidad permanente de estar inventando la forma de hacer información todos los días, sino que haya un conjunto de instituciones que de alguna forma pues, proporcionen estabilidad, proporcionen un sedimento organizativo a esa forma de hacer información. Y yo creo que eso es crucial y ese es tal vez la gran limitación a la que nos hemos enfrentado en el pasado y a la que todavía nos enfrentamos, ¿no? Buscar instituciones, formas de institucionalización que no recaigan, por supuesto, en errores de los pasados, en errores de la burocratización, en la dependencia del poder o de intereses económicos espurios, pero sí que permitamos pues, un mínimo de organización, ¿no? Y de hecho, sabemos que es posible porque eso ya ha pasado. Eso ya ha pasado, ¿no? Antes Javier citaba pues, efectivamente los movimientos científicos ilustrados, pero ¿quién hacía ciencia en el siglo XVIII, en el siglo XIX? Pues los ricos, ¿no? Los ricos, y también los curas, sí, que tenían tiempo. Es decir, que encontramos instituciones, las universidades, entre otras, ¿verdad?, que permitieron un mayor acceso a la ciencia, una cierta democratización de la ciencia. Y hoy estamos en condiciones de incrementar ese proceso, de aumentarlo, ampliarlo, de muchas maneras, ¿no? Creo en la imaginación política y creo en la imaginación institucional, así que no creo en un retorno, ¿no?, al gran Estado burocrático, ni mucho menos, pero sí creo que confiar exclusivamente en la espontaneidad nos abandona, en el fondo, a la lógica, de los que mandan, ¿no?, de los que no están traídos. Pero le daré el reverso tenebroso de la transparencia, ¿no? O el reverso grande, digamos, de la transparencia. Primero la transparencia. Claro, el problema que tenemos con la transparencia, la paradoja que tenemos con la transparencia es que resulta que se busca una ley de transparencia. Bien, esa ley de transparencia, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo funciona? Funciona en el cual hay alguien que pide algo y entonces se le da o se le deniega. El sistema que tenemos ahora es que no se le da, o sea, si no se le dice nada, se presume denegado y entonces te tienes que poner a pleitear, por lo cual no es una ley de transparencia, sino que es un remedo de lo que son las leyes de transparencia. Ya lo ha dicho Suecia, nosotros no tenemos una ley de transparencia, nosotros lo tenemos un cacharro. Bien, pero claro, la existencia de una ley de transparencia es paradójica. ¿Por qué? Porque os imagináis que tenga que existir una ley de transparencia del matrimonio. O sea, es absurdo. El matrimonio ya tiene que ser transparente per se. La democracia tiene que ser transparente per se. Con lo cual, si existe la necesidad de una ley de transparencia, es precisamente porque lo que tenemos es algo que le llamamos democracia, que no es democracia. Le llaman democracia y no lo es. Bien, eso ya lo sabemos. Pero ahora voy al reverso glorioso de la transparencia. ¿Cómo, con las actuales tecnologías de la información y la comunicación, pudiéramos lograr un modelo de la resistencia francesa? Porque la resistencia francesa, por esencia, tiene que ser que no se entere nadie que precisamente aquel bombazo contra los nazis lo han hecho la resistencia francesa, o aquel tren que ha descarrilado ha sido por un atentado, ¿no? Que se piense que ha sido un accidente. Porque es que si no, van a coger a 75, a uno por cada uno de los muertos de ellos, a 75 por cada uno de los muertos de ellos, y los van a fusilar en la plaza del pueblo. Con lo cual, ¿cómo se hace la resistencia de la francesa cuando lo que tenemos es un sistema que todo lo que nos conlleva es a sistemas de comunicación que tienen que ser transparencia? ¿Qué lo hacemos? A través de dark nets. ¿Qué lo hacemos? A través de Tor. O sea, ¿cómo se organizan las resistencias francesas donde se estén haciendo cosas sin que nadie se entere que se estén haciendo? Porque para que se hagan esas cosas es necesario que no se entere nadie que se están haciendo. Entonces, ahí también hay una cuestión que yo entiendo que es bastante relevante para los mecanismos democráticos, en el cual tendría que existir determinado tipo de actividades en las que no se sepa que se están haciendo, pero que al final se han hecho. Y me explico también de otra manera. Vamos a ver, tenemos unos sistemas de comunicación actualmente en la red, que quien sale en la red y quien obtiene notoriedad en la red es el mayor número de followers, pero es que siempre son movimientos pantojiles. O sea, la pantoja sale en internet muchísimo, pero los premios Nobel no. Entonces, claro, si si lo que estamos es en mecánicas que son cuantitativas, el problema es cómo podemos lograr cuantificaciones basadas en la calidad. Y eso lo tenemos el problema en la bibliometría, lo tenemos el problema en política, lo tenemos el problema en todo tipo de cosas. ¿Cómo visibilizar lo que sí que es necesario, lo que sí que tiene calidad? En definitiva, eso nos transporta al viejo problema filosófico de siempre, que es el de la verdad, la bondad y la belleza. Ahí no podemos hacer métrica. No, es que este artículo periodístico es que es muy bonito. Ya, vale, pero ¿qué? No, aquí no, aquí tiene que ser el me gusta. Ya, pero el me gusta Pato Gil, porque resulta que si es un artículo que es de un, que es de Habermas, pues va a tener 3 me gustas. Eso es evidente. Pero si resulta que es un artículo de, no vamos a mencionar nombres, resulta que va a tener 10.000. Se va a convertir en viral y vamos a tener un coreano haciendo el gilipollas. En un vídeo de YouTube. Es el más visto del mundo. Mire usted, o sea, ¿cómo me puedo llegar? ¿Por qué tengo yo que saber quién es Belén Esteban? O sea, no quiero saber, no quiero ocupar 5 minutos. O sea, pero es que esto es aplicable también al tema de Venezuela. Ya, o sea, si Venezuela, pero ¿por qué Venezuela? Si el problema está en el tratado ahora que nos quiere colocar Estados Unidos, si el problema está en los regímenes, en la democracia de la Unión Europea, y el problema está en cómo nos unimos con Portugal y no cómo nos separamos de Cataluña. O sea, ¿cómo se hacen esas cosas, no? Entonces creo que el sistema también que tenemos actualmente lo que nos plantea son problemáticas que solamente se pueden ir yendo, obviamente, a través del principal de los problemas de todos, que es la educación. ¿Cómo mejorar la educación? Sería la primera de las respuestas, tela. O sea, ya ahí tenemos el primer problema brutal que vamos a tener. Y luego, en segundo lugar, acciones concretas. Acciones concretas, una ley de transparencia de otra manera, no como la que tenemos, una ley de obligatoriedad de poner a disposición pública determinado tipo de información, porque esos datos son nuestros. Y resulta que si no nos los dan, pues tenemos que hacer una pastilla digital, como tú citas en el libro, que te lo agradezco, que es la, si no nos dan los datos, los tomamos. Bueno, que sirva esto como resumen, porque me avisan que los horarios comerciales no nos permiten seguir hablando en este sitio concreto. Entonces, simplemente deciros que yo creo que esto, estas últimas intervenciones resumen muy bien lo que es el libro, la propuesta del libro. El libro arranca con una propuesta de coraje cívico y ciudadano, que lo recuperamos o pura y simplemente veremos la anidecer nuestras vidas al mismo tiempo que en los sistemas en los que habitamos. Que eso no puede llevar únicamente al espontaneismo, porque si no construimos una nueva institucionalidad acorde con las posibilidades de participación que tenemos, nos la van a seguir escaboteando o negando. Y la referencia a la resistencia francesa viene al pelo, porque una de las cosas que cito en el libro, entre canciones, pelis y tales, malditos bastardos. Y la aplicación de Malditos Bastardos al periodismo de denuncia es un hit en mis clases. Y bueno, lo de aquello de poner el signo indeleble de la ignominia allí donde todo el mundo te va a ver es casi la única autodefensa y el único castigo que podemos imponer. Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí.